DJ Guate. No eres rival para nadie, ni siquiera para el Chapulín Colorado. Además, esas mezclas no te pegan ni con chicle. Plomo a lámpara. Matando al tigre y al cuero.